para Racing a los 42, marca el árbitro del partido, un centro al área, el árbitro rodeado. El empate de Independiente con Boca puede permitirle a Racing, si anota el penal, ser el campeón. Y va Galván, ahí va Galván, tira, atajó Armani, después se lo perdió en la carrera, creo que... 49 minutos 10 segundos en la Bombonera de Buenos Aires, donde está Borja, el grito se contenido. Borja, se va Borja, levanta el centro, viene la pelota para Barco, lo tiene, Barco está, el rebote de Borja. Y Boca es el campeón. Termina el encuentro en el estadio de Boca. Boca es el campeón. Lágrimas que quiero soltar. Lágrimas que salen del pecho y de lo más profundo. Lágrimas que buscan el sol. Mucho huevo, mucho huevo. Este equipo, esta hinchada tiene mucho huevo. Y bueno, somos los mejores del país y lo quedó demostrado, ¿no? La suerte del campeón no es mera suerte, un fenómeno inexplicable que hace que un equipo sea mejor que el resto por pura casualidad. La suerte del campeón es una estrella que ilumina el camino de ese grupo que en las últimas consecuencias tiene la cuota de fortuna que se entremezcla con laburo y con huevos, como bien dijo el jugador más regular del Boca campeón 2022, Alan Varela. Con suerte sola no alcanza, pero qué bien que viene. Más cuando la ayudita viene de tu eterno rival. Boca Juniors es campeón porque se sobrepuso a las críticas y a los errores. Porque pegó cuando tenía que pegar, se defendió cuando se debía defender y porque aún sin brillar tuvo una regularidad que no tuvo ningún otro equipo a lo largo del torneo. Así lo explica Guillermo Paul Fernández, un volante que siempre rindió para el Xeneize sin importar las circunstancias. En el fútbol se dan situaciones que tienen que pasar. Está el que las pasa y sale adelante con carácter, como lo hizo este grupo, y el que se queda en ellas y se hunde. Nosotros sabíamos y confiábamos en nuestro trabajo, en la calidad que tenemos en el plantel, y creo que lo primero que hicimos es mirar para adentro, mejorar y dar la cara, que era lo que teníamos que hacer. Boca Juniors es campeón porque sumó 52 puntos y quedó a 2 de Racing, producto de ser el más ganador del torneo con 16 triunfos. Sin ser un equipo goleador, alcanzó y sobró con lo que hicieron sus delanteros en el torneo, tipos de la talla de Darío Benedetto. Y siempre al frente por la camiseta, dejando todo. Y creo que quedó demostrado, nos merecemos ser campeones. Boca Juniors es campeón porque perdió poco, 7 de 27. Y porque sorteó los malos momentos con la cabeza fría y las manos de uno de los mejores arqueros del campeonato, Agustín Rossi. Creo que arrancamos el año ganando un torneo. Después tuvimos la mala suerte de tener la eliminación de la Copa. Creo que eso nos golpeó un poco. No es fácil, teníamos una ambición enorme con la Copa. Creo que... el partido con Corinthians nos merecimos un poco más, la verdad que la eliminación nos pegó un poco duro, después todo lo que pasó, la salida de Cali, que la verdad que era alguien muy importante para nosotros, y la verdad que este grupo se hizo fuerte desde la unión, desde donde pudo, sacó fuerzas para poder revertir cómo habíamos arrancado el torneo. Agarramos una racha de 15 partidos sin perder, 12 o 13 en el torneo y más los de partido Copa Argentina. Y creo que cuando un equipo se acostumbra a ganar puede pasar esto. Boca Juniors es campeón porque pudo reemplazar a los que se fueron, a los que se lesionaron, a los que no rindieron en algún momento. Explicar a un Boca campeón por suerte es faltar a la verdad, porque después de un inicio flojo supo erigirse en un grupo sólido, abroquelado detrás de un objetivo concreto y con voces de mando dentro de la cancha que ordenaron las cosas, como la de uno que la sabe lunga, Marcos Rojo. Creo que fuimos muy contundentes. Marcamos los goles en los partidos cuando teníamos que hacer. Ganamos los partidos que teníamos que ganar en este torneo. Y creo que somos justos ganadores. Equipo muy fuerte y es el equipo mejor de Argentina. Ganamos el torneo pasado, ganamos este, no sé qué más quieren que hagamos. Boca Juniors es campeón por 73ª vez, porque es un grande que siempre, siempre tiene que pelear por lo que juega. Porque tiene que sortear todos los obstáculos que se le presenten, sea quien sea que lo dirija, con o sin experiencia. Y Boca fue campeón porque encontró un DT que vino de bombero y hoy se baña en gloria, Hugo Ibarra. Creo que algo soñado, algo muy lindo, pero... siempre voy a agradecer a los jugadores, a mis jugadores, al plantel, que han luchado, han trabajado duro para poder lograr hoy este campeonato nuevamente. Y nada, simplemente decirle gracias por la entrega partido a partido que lo vienen haciendo. Boca campeón y no hay mucho más que decir. Solo que en la Libertadores 2023 lo acompañarán Racing, River, Argentinos y por ahora Huracán, que debe esperar el resultado de Tigre de hoy. Si no, será parte de la Sudamericana junto a Gimnasia, Defensa, el propio Tigre si no gana, Newell's, Estudiantes y San Lorenzo que entró por la ventana. Atlético Tucumán le reza a este Boca campeón para que le dé una manito y gane la Copa Argentina y así también ser parte de esta Copa. Boca Juniors es otra vez el as de espadas del fútbol argentino. Boca Juniors es una vez más protagonista del último fútbol heavy de la temporada. ¡Felicitaciones, pueblo bostero! Ahora a esperar el festejo del pueblo argentino en Qatar. Gracias a las casi 30 emisoras que viven el fútbol heavy argentino con esta producción de Radio Aijuna y UNQ Radio. ¡Hasta el 2023! Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.